11:26, 5 pesos para la operadora, 11:26 de la mañana, seguimos hasta el mediodía. Le vamos a explicar, porque los 5 pesos, acá a nuestro invitado Juan Meri, sí. Cada error acá se paga 5 pesos, un furcio son 5 pesos, ahí está, está ahí, mirá. Hubo dos en el día. Hubo dos en el día, está el tarrito correspondiente, se lee mal una noticia, 5 pesos, la operadora te deja pedaleando en el aire, 5 pesos, y así estamos. Lo voy a poner en práctica en punto 3. Compramos la yerba. Claro. Me hago millonario. Claro. Acá se recauda un buen número día a día, sí. Por eso le decía. Va, en realidad, si es eso va a eso es colectivo, digamos. Claro, sí, yo perdería guita por un lado y ganaría por el otro porque por también. Supuesto. Claro, no, acá. ¿Sabés lo que es? ¿Ustedes saben lo que es leer los títulos a las 7 de la mañana? Sí. ¿Viste? Y con voz de título, ¿viste? Bien para arriba, medio los gritos. La verdad que sí. Estaba hablando de. Quería decir una cosa antes. ¿Puedo? Vaya, arranca. Ustedes decían, yo decía que no soy locutor. Me gustaría estudiar la carrera de locución en el ISER en algún momento. Nunca es tarde, cuando pueda. Pero hice 3 o 4 cursos de locución que me dijeron, bueno, voy a hablar así, habla de esta manera. Yo tengo algún conocimiento, ¿no? Pero no soy locutor, quiero decir eso. Sí, ahora sí, no sé, los descoloqué. Ahora sí, arrancamos. Seguimos acá en el aire de Mañana es Mejor con Juan Meri, 11:28 de la mañana. Habíamos pasado por un recorrido sobre tu vida, cómo habías llegado a los medios. Estás desde el 99, dando vuelta por esta profesión, haces radio, tele. Uh-huh. Y bueno, el tema que quedó pendiente del bloque anterior tiene que ver con la financiación, ¿no? ¿Cómo se encara un medio de comunicación? Vos estás laburando de lo autogestivo, ¿no? Sí. Contabas en el corte que si vos no salís a patear la calle, no tenés para pagar la luz y ahí ya no podés emitir un programa. Claro. ¿Cómo se encara esto día a día y qué limitaciones encontrás vos al tener esta posición? Yo les quiero decir que yo empecé a trabajar autogestionado en el año 2008, más o menos. Antes operaba, o sea, para ganarme la vida operaba. Hacía horas de operación técnica, me pagaban por esas horas. Y después, bueno, hacía un programa de radio y no me pagaban por hacer ese programa de radio antes del 2008. Me lo pagaban porque operaba. Bueno, a partir del 2008, bueno, surgieron por un montón de cosas. Me tocó dirigir a mí un medio de comunicación y a partir del 2012 también hacerme cargo de otro medio de comunicación y gestionar los programas de televisión y el tema del diario y la página. ¿Cómo se autogestiona un medio de comunicación? ¿Cómo se financia? Por medio de la publicidad. Miguel Ángel Loizaga acuñó en los años 60 la frase "no hay periodismo sin publicidad". Miguel Ángel Loizaga fue un hombre muy criticado en nuestra ciudad. Nadie le ha dado el valor que tuvo. Para mí, en muchas cosas ha sido un maestro. Inclusive con las fiestas que organizaba, que ahora creo que las va a seguir Rosa Impini. Para mí ha sido un maestro. Ha sido injustamente criticado por esa frase de "no hay periodismo sin publicidad". Es que no hay. ¿De dónde sacas la guita para un medio de comunicación si no es de la publicidad privada y oficial? En el caso de la publicidad privada, yo lo que veo es que primero hay un mercado de los medios de comunicación saturadísimo. Hay más de 40 radios. Hay varias publicaciones en papel y en internet, y hay 3 canales de televisión por lo menos. Muchos medios. Para una ciudad que no cree en la publicidad. Un abrazo a mis clientes, los quiero mucho, pero digo, quiero decir que... No quiero criticar, que es una cosa general esto. El comerciante de Luján, en general, piensa que te está haciendo un favor cuando te va a dar la publicidad. Y vos escuchás planteos como, bueno, pero yo no escucho esa radio. Es que no la tenés que escuchar vos, la tiene que escuchar la gente. Pero a mí no me gusta ese programa. No te tiene que gustar a vos, te tiene que gustar a tus potenciales clientes. Yo no necesito publicidad. McDonald's tampoco. Coca-Cola tampoco y la hacen. Entonces, no creen en la publicidad. Yo cada vez que salgo a vender publicidad siento que voy a evangelizar gente. A contarles las virtudes o los beneficios que te puede dar hacer publicidad en cualquier medio de comunicación. Si es en los nuestros, mejor. Pero yo creo que ese es el problema. Ni siquiera la saturación de medios, ni siquiera las tarifas dispares, porque un aviso en un medio sale 10, y vos, bueno, qué sé yo, yo vendo un aviso por 5, ponele. Y entonces vas a venderle a un comercio y dice, ah, pero fulanito me lo hace por 1.5 el aviso. Sí, bueno, pero la diferencia, qué sé yo. Ah, no, pero me sale más barato. Entonces el comerciante tampoco tiene en la cabeza la cuestión que tiene que ver con la diferencia. No quiero ser peyorativo con esto, pero en la calidad de algunos medios de comunicación por sobre otros. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacemos peor. No importa, digo. Pero fundamentalmente está ahí. La gente no cree en la publicidad. No cree. Y vas a ver a empresas grandes, digo, yo he visto, he hecho veintena de veces el intento en empresas grandes, y te dicen, bueno, ahora vos decís, pasa marketing. Ah, bueno, pasa relaciones públicas. Ah, bueno, pero tenés que hablar con la agencia. Entonces te hacen dar tantas vueltas. Algunos amigos le ganan por cansancio, pero si no, vos terminás tirando la toalla, viejo, porque no sos vendedor de publicidad. Es una de las cosas más que haces todos los días, ¿entendés? Entonces digo, y también en Luján hay poco vendedor. Yo conocí a lo largo de mi carrera en los medios a dos personas que vendían publicidad de una manera fantástica. Eran eficaces, efectivos, dos amigos. Un señor y una señora. Te vendían el aviso, no sé cómo hacían, pero te lo vendían. Entonces en Luján no hay vendedores de publicidad tampoco, o por lo menos yo no conozco, ¿no? Sí. Hablabas de la publicidad, nombraste publicidad privada, y también nombraste publicidad oficial. Bueno, sí. Un poco para meternos en lo que tiene que ver con esto de la pauta publicitaria oficial. Sí. Bueno, la pregunta viene al caso, estuvimos charlando con otros periodistas también que han pasado por el aire de Mañana es Mejor, a partir de ciertas notas que han salido de periodistas colegas, como Horacio Papaleo, Javier Campos también de la Gran Sancho ha publicado, con el tema de la discusión de la mala distribución o la redistribución de la pauta oficial. Sí, el término por ahí preciso arbitraria. Sería arbitrario. Arbitrario, exactamente. Muy bien, exactamente. Como el título de la nota de Horacio Papaleo en el civismo, ¿no? Sí. Ahí vos, ¿cómo te posicionás? Desde tu punto de vista, ¿no? Más que nada refrescando un poco lo que había dicho Nacho, que tiene que ver con este recorrido que hiciste bien vos, contando cuáles son las peripecias de todo aquel que quiere ir a buscar una pauta privada, ¿no? Ahora, la pauta oficial pensada como un fortalecimiento a medios de comunicación o pensada como un poco más de aire a aquellos medios que son más chicos, ¿qué lógica ves vos hoy en la en el otorgamiento de la pauta por parte del municipio de Luján? Lo que veo, lo que quiero es lo que terminás de decir. Eso es lo que querés. Ahora decime lo que ves. Bueno, nadie debe ignorar, porque el listado es absolutamente público y salió en varios medios, que punto 3, mira, tengo la camperita puesta en la radio casualmente. Muy linda campera. No quiso hacer con esto ninguna afrenta ni ningún desafío. No, nosotros tenemos. Por favor. No tenemos camperas. No tendríamos que... Bueno, nadie ignora que nosotros estamos ahí adentro, dice punto 3 y dice cuánto nos dan. Ahora, ¿a ustedes les parece que sale 3.000 pesos publicidad en radio, televisión, gráfica y web? No. No, Carolina dice que no. Bueno, entonces digo que la publicidad oficial es necesaria para todos. Yo siempre... Cuando hablo de estos temas me acuerdo del caso de Perfil, que le hizo un juicio al Estado y que pasó a la Corte Suprema de Justicia, y que en el año 2000, creo, la Corte Suprema de Justicia dijo, los estados le deben dar publicidad a todos los medios. O por lo menos el Estado Nacional, ahora ya no me acuerdo. Entonces tienen que dar publicidad a todos los medios, para empezar eso, primero. La pauta oficial debe sí estar acompañada por una política de comunicación, que te digan, bueno, usted pase esto. Ahora es la fiesta de la pasta frola. Tome 15 días antes, pase y anuncie la fiesta de la pasta frola. No se da, yo no lo veo eso, ¿no? Por otra parte, tiene que servir. Los estados tienen que comunicar. Miren, si no, que estamos en una radio pública, que es algo maravilloso, que yo celebro tanto que exista esta radio pública. Los estados tienen que comunicar y la pauta oficial sirve para eso, para que el estado le cuente a la gente las cosas que está haciendo. Y para que el Estado le cuente a la gente lo que le quiere contar y lo que tiene para contar. Los Estados no pueden estar... Vamos a hablar del municipio. No tienen que permanecer callados ante lo que pasa en la ciudad o ante lo que necesita la ciudad. Tiene que estar en la pauta oficial. Ahora bien, hay que decir esto. Es cierto que el criterio está un poco desordenado o está ausente. Digo, porque hay personas físicas que cobran un montón de plata. ¿Por qué? ¿Qué servicios prestan? ¿Qué llegada tienen? Quiero hacer foco en qué servicios prestan. ¿Comunicar o qué? Entonces digo que sin duda hace falta una revisión. Pero que... Porque a veces he escuchado cosas también... postura muy radicalizada, como que no haya más pauta oficial o que... No, viejo. Y la pauta sea para los que trabajamos. A partir de todo esto que vos decís, ¿no? Sí. Por ejemplo, tiraste un número. Nosotros cobramos 3.000, perdón. Sí. Nosotros cobramos 3.000 pesos, tanto por una pauta gráfica como radio y web. Sí. ¿Cuál sería lo que vos considerás necesario para sostener un medio de comunicación? Sí. Como primer pregunta, y te la desdoblo un poco, te diría, ¿cuál sería el criterio para vos que debe tener el Estado municipal para otorgar pauta? Bueno, esta web es re difícil. Primero, no sé, tampoco la pauta publicitaria estatal tiene que ser única financista de un medio de comunicación. Porque fíjese lo que les pasó a los amigos de algunos medios con el cambio de gobierno nacional. Ellos, Tiempo Argentino a la lona, Infonews a la lona, CN23 a la lona. Sí, lo leíamos el otro día, lo compartíamos con Horacio y con Nicolás y Romina cuando vinieron también, un informe de la revista Crisis, de la última revista Crisis, que habla sobre el peor día del periodismo en los últimos 10 años, con más de 1.500 puestos perdidos de trabajo. Bueno, ¿no? Entonces no podés. Yo creo que la pauta publicitaria oficial no debe ser la única que financie el trabajo en medio de comunicación. Por esto no sé... No me puedo poner un precio. Pero también es muy difícil buscar el criterio de reparto de esa pauta. Pero hacer una pará. Sí, dale. En esto, ¿no? Yo entiendo que es difícil. Es una pregunta muy compleja. Sí, ¿cuál es el criterio? ¿No? Que creo que es una pregunta que también se están haciendo adentro mismo del gobierno municipal. Uh-huh. Ahora. Sí. ¿Qué propuesta, ¿no? Desde lo propositivo, ¿qué nosotros como comunicadores podemos pretender o podemos reclamarle al Estado para que ese criterio sea lo más acorde posible? Una encuesta. En el año 2003 yo trabajaba en una radio que había cambiado de dueño hacía poquito. El nuevo dueño dice, bueno, voy a contratar a unas personas que hagan una encuesta, que yo. Que yo, Dios, que nos escuchaban 10 a nosotros y 2 al segundo. La encuesta la gana el que la paga. Los medios no pueden hacer encuestas. El Estado sí. Ahora, guarda con lo que da la encuesta. Hace 10 años más o menos, yo tuve acceso a una encuesta que decía que del 100% de la gente, el 60% de la gente escucha radio. De ese 60%, acá en Luján, de ese 60%, el 40% escuchaba radios locales. De ese 40%, había un porcentaje que los que más escuchaban era quiero escuchar cosas de Luján en mi radio, noticias de Luján, reportajes de la gente de Luján. Por eso todas las mañanas de Luján tienen estos programas, ¿no? Entonces digo, guarda con el tema de las encuestas y el tema de decir, que vengan a ver cuánto nos miran, bueno, guarda, porque tampoco somos Radio Mitre que nos escucha el 52% de la audiencia. Tenemos 52 de llegar. No. Guarda. Y en base a eso se puede. Pero se puede ver un criterio. Pero también lo que no hay que hacer. Porque en un tramo de la onda dice, bueno, la capacidad de lobby del comunicador, del dueño del medio, y yo no sé hacer lobby. Yo no sé, no me sale. Yo voy y dice, bueno, presento un presupuesto, voy y lo presento. Lobby no. No voy a hacer lobby. Hay dos palabras que surgían que tienen que ver con esto. Y sumo a la discusión el tema previo que tiene que ver con la lógica en la que se distribuye. Sí. Más allá de que nos queden preguntas todavía a nosotros de decir, bueno, ¿cuál es la forma? Sí. Cambiar la lógica ya supone una distribución más equitativa en cierto punto. Porque una cosa es financiar de forma arbitraria y a consecuencia de lo que piense el funcionario que esté pensando esa distribución. Sí. Y otra cosa es cambiar la lógica para pensar en el fortalecimiento de tus medios locales. Claro. Que era lo que surgía acá, ¿no? Ahí vamos con eso. Uh-huh. Quiero ir con eso. Lo que trabajamos en los medios locales... ganamos muchísimo menos que una persona que trabaja por caso en Cartocor. Muchísimo menos. Diría menos de la mitad. Yo siempre, por más que hoy me toque... me dicen director... A ver, sí, dice director, todo lo que vos quieras, pero yo soy nomás dentro de la radio, dentro del diario. Y ya. Yo siempre estuve del lado de los que laburamos. ¿Cómo hace un medio...? A ver, ojalá nosotros ganemos en la radio un montón de plata. Pero ¿cómo hacer? ¿Qué es primero? ¿Darle más calidad al medio para obtener más publicidad? ¿Tener más ingresos para poder pagar más? ¿Cómo hacer? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es lo primero? Hay muchos trabajadores de los medios de comunicación en Luján que sí cobran un sueldo por trabajar en los medios. Creo que deben ser los menos igual. La mayoría nos pelamos la suela de los zapatos caminando, pero debieran ser más. Las empresas periodísticas hoy en día, no solamente en Luján, en la Argentina, están viviendo una severa crisis desde hace varios años, desde hace muchos años. Hoy, si a alguien se le ocurre en cualquier medio de comunicación pelar el estatuto del periodista y decir, che, no, porque ustedes tienen que hacer esto. Y el tipo del medio me dice, escuchame una cosa, ¿qué se puede? Esto no se puede hacer. Debiera hacerse, pero no se puede. En Luján, que hoy, que los trabajadores de los medios tengamos una situación económica similar a la de otros trabajadores, es muy difícil. No diría imposible. Es muy difícil. Yo apunto a que se mejore. ¿Cómo? ¿Cómo haces? ¿Le das primero calidad a los medios? Por esto que decía yo al principio, ¿no? Que todos le ponemos mucha pasión y no venimos por la guita. Le ponemos más calidad a los medios. Nos capacitamos más. Tratamos de leer más. Instamos a los chicos que pueden estudiar. Yo, no, por desgracia, no. Lo único que tengo es un título terciario. Fui al Instituto Miñone en Relaciones Públicas y Ceremonial porque tenía mucho de comunicación, entonces me gustó. Y pude estudiar eso. Entonces digo, instamos a los pibes a estudiar, a los que puedan, y que una vez recibidos laburen en los medios de Luján. ¿Qué ganas van a tener de laburar acá si en Buenos Aires pueden ganar más guita? Ah, ojo, en Buenos Aires tenés la espada atrás, ¿viste? Te van pinchando, te hacen trabajar muchísimo más o muchísimo más por muchísimo menos. En Luján el ritmo de trabajo es otro. Yo nunca trabajé en Buenos Aires, pero lo sé. Pero obviamente que tenemos que estar mucho mejor todos, ¿no? Vuelvo a decir, igual que al menos igual que en otras... En otras profesiones. Juan, te agradecemos mucho por haber venido. Para ir finalizando la nota, la última pregunta que nos queda. Dale. Tiene que ver con la radio pública, algo que veníamos hablando. Me encanta. Aguante la radio pública. Yo hace por lo menos 10 años que vengo diciendo que en Luján tiene que haber una radio pública. Celebro que este espacio de mañana es mejor, esté tan bien conducido por ustedes, que sea tan plural como lo es. Por eso digo que es una muy linda mañana. Yo soy partidario de la gente adentro de las radios. Para mí tendría que haber programación las 20, si la radio es pública, las 24 horas de programación en vivo. Ya mismo. Para empezar. En segundo término, tendría que tener algo más de competitividad con los otros medios radiales. Está bien que haya una radio. Veo que tienen muy lindos equipos. Yo les decía fuera de aire que por internet se escucha muy bien, pero un poquito bajito al aire, que también me ofrezco para mirar, aunque sea porque digo tantos años en esto me dan la posibilidad de poder dar una mano. Pero eso, celebro y que tenga mucho contenido, porque al ser pública la radio, no van atrás de esto que le decía yo, ir a buscar aviso de... ¿Me entendés? Que tiene que haber un Estado, y celebro que el Estado haya tomado la decisión de hacer esto, por favor, por supuesto. Estoy muy contento. En otras notas escuchaba que unos amigos decían, bueno, el cómo fue, cómo sucedió. Uh-huh. Ya está, muchacho. Vamos para adelante porque tenemos radio pública. Y esta radio pública no se tiene que perder nunca más. ¿No? Yo cuando sucedió toda esa transición entre la radio, entre la radio de la casa y esta radio que es hoy, yo decía, nadie va a perder su programa. Y digo, evidentemente creo que un programa nada más quedó afuera. No sé, ¿están todos? Están todos, y los que no continuaron fue por decisión. Porque no quisieron. Sí. Yo decía esto, se van a seguir todos, muchachos. Porque no hay nada más feo que una radio en silencio. Que siga la radio pública por muchos años más, que siga a través de los gobiernos. La radio pública es de la gente que está del otro lado y también de la gente que está acá adentro. No es de la gente que está en San Martín 550. La radio pública es de todos nosotros. Aguante la radio pública. Y ojalá que un día pueda hacer un programa acá, mirá, alguna vez por semana. Cuando quiera, esperemos que sea esa posibilidad. Igualmente quiero hacer una salvedad en esto que vos decías, la transición de lo que fue la radio comunitaria La Casa a lo que fue Radio Pública fue bastante manoseado, fue un proceso bastante pero complejo. También por los medios, ¿eh? Yo creo que fue mal manejado por la Secretaría de Comunicación, que hoy tengamos 9 programas de los 11 que había, también fue por el mal manejo que hubo con respecto al traspaso, que no fue la mejor forma ni lo más claro posible. Nosotros nos tocó vivirlo como víctimas y parte también de ese conflicto, que fue bastante complejo y traumático para todos los que estuvimos acá adentro. Y sí, aprovecho primero para agradecerte por las palabras y segundo para decir esto, ¿no? La radio pública no es San Martín 550, es lo que puede hacer cada vecino apropiándose de este espacio. Pero claro, viste, a ver, yo quiero dejar eso, y tampoco quiero que se interprete esto como un palazo para la gente que está en San Martín 550, porque evidentemente los gobiernos pasan y las radios quedan. Cuando yo empecé a trabajar en los medios, el intendente de este pueblo se llamaba Miguel Ángel Prince. Después estuvo Graciela Rosso y ahora desde 2011 está Oscar Luciani. Y yo voy a seguir laburando, venga quien venga, ¿no? Quiero decir una cosa antes de terminar. No estoy acostumbrado a que me hagan notas. pero la pasé bárbaro. Muchas gracias. Yo te quiero decir una cosa antes de terminar también. Sí. Me sumo a lo que decía Nacho y Ezequiel, agradecerte por tus palabras. Sí. Y también te quiero agradecer personalmente porque desde que empecé yo a moverme un poquitito en lo que es el Consejo Deliberante y de diferentes espacios públicos, siempre me has recibido muy bien y tenés una buena onda increíble. Así que muchas gracias. Bueno, por favor. Es que no, ¿sabés qué pasa? Ay, yo... Un minuto, por favor. Le hago señal a la operadora. Es que sabés las veces que te tenés que chocar contra una pared. Yo cuando era chico no había nadie. Cuando empecé recién no había nadie que te dijera, che, vení por acá, che, mirá, aquel es fulano. Viste, tenías que, viste, patearla. Y cuando yo era chico, más chico que ahora, en las radios estaban llenas de pibes de mi edad. Y después se terminó eso, se fue cortando. Ahora medio que resurge. Pero todos los que quieran. La semana pasada estuve en la escuela de 16, que es donde dice que estaba octavo y noveno año. Nosotros fuimos los primeros. Había una parte de acá donde queríamos charlar de eso y se nos fue el tiempo. Fuimos conejillos de India de la EGB. Y ahí había una radio. Y cuando yo iba a la EGB de la secundaria, no había radio. Por eso hacía tanto quilombo también en la escuela. Porque no tenía por dónde canalizar. Porque si hubiese habido radio, igual, bueno, yo empecé a laburar a los 15, pero hubiese sido, no sé, otra cosa. Bien por eso, y que haya todas las radios que quieran. Viste que por ahí se interpretó que yo hubiese dicho que había 40 radios porque hay muchas radios. No, que haya mil. Y vuelvo a decir que la radio pública continúe forever, por siempre. Gracias a todos. Pará, dos cosas. Chau y gracias. Gracias a vos. Pasó por el aire de Mañana es Mejor en la radio pública Juan Merit.